hunde tu puerta. Cada noche inmerso en la oscuridad, escalofrío recorre en tu espalda. Cada noche maldices a la humanidad, alambrada sentida en tu cuerpo. Y en mi reja se impide tu libertad, las barreras se erigen siniestras. Y en mi guardia se pone en tranquilidad, la renuncia a ser marioneta. Cada nota llegada a la realidad, toma regla, dicta obediencia. Cada nota ya más complicidad, atrapado en la alcantarilla. Amarrados de uno en el vacío total, decretando esposas comunes. Cada noche clamando al tiempo para. Tiempo para.